Radio Ubrique. Deportes. Cambiamos de registro, dejamos el 3x4, nos bajamos del tablao y nos montamos en la bicicleta, porque hoy sobre todo vamos a hablar de ciclismo y vamos a hablar con Eduardo Gómez de lo que está siendo ya, porque ha arrancado este fin de semana su temporada en lo que a la competición se refiere. Es cierto que lleva ya semanas, meses, incluso de pretemporada, pero lo que es la competición la comenzaba este fin de semana en Málaga, en la prueba que arrancaba o que iniciaba el circuito provincial Diputación de Málaga, la novena subida ciclista Canillas del Aceituno, donde se impuso a Manuel Maestra un tiempo de 24.59 para Edu Gómez en una prueba de unos 19 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 676 metros. Ahora vamos a hablar con el corredor del Brócoli Mecánico Sakata Lorca, pero antes os cuento un par de apuntes. El primero relacionado, lo avanzábamos ayer, ¿no? Con el cross, el mundo del atletismo, el mundo del cross, y es que Luis Tecarías Gálvez participaba este fin de semana en el Campeonato de España de cross por comunidades autónomas. En él finalizaba en el puesto 30 de la general, de entre más de 100 participantes, siendo finalmente cuarto con la selección andaluza. En Getafe se planteaba un recorrido de 5.000 metros, allí el ubriqueño firmaba un tiempo de 16.50 en una prueba en la que se puso el valenciano Xavi Cabanilles con 15.34. En la clasificación por equipos, los andaluces sumaron 58 puntos, quedando a 13 de un podio muy igualado, en el que Madrid y Comunidad Valenciana empataban a 44, mientras que Cataluña fue tercera con 45. Cuarta, como decimos, Andalucía con 58. Una puntuación que va de menos a más en función de las posiciones, de los puntos que sumen las posiciones de cada uno de los corredores. Y también os comento que bueno, este fin de semana también se celebraba el Trail Monte Acho en la localidad malagueña de Álora, un trail de 23 kilómetros y 1.200 metros positivos de nivel acumulado. Ahí se daba cita a un ubriqueño, Cristian Fernández, que completaba el recorrido en 2 horas 59 minutos, entrando en el puesto 116 de la general, siendo el 33º de la categoría senior. Puesto en orden en estos asuntos, estos apuntes, nosotros que en una semana en la que todavía tenemos que hablar de la media maratón de Sevilla, también de fútbol, de equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, hoy nos quedamos con ciclismo. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Hoy nos montamos sobre ruedas, hoy hablamos de ciclismo y hablamos de Eduardo Gómez, que ha comenzado la temporada de la mejor de las maneras, ¿no? Subiéndose a lo más alto del podio en la primera de las pruebas a las que se enfrentaba, ¿no? En esta nueva temporada, en este año 2025, la novena subida, la novena edición de la subida ciclista Canillas del Aceituno, una prueba que servía para abrir el circuito provincial de la Diputación de Málaga. Sobre una distancia de algo más de 19 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 676 metros, el corredor del Brócoli Mecánico Sakata Lorca fue el mejor, imponiéndose con un tiempo de 24 minutos y 59 segundos a Manuel Maestra, que entraba justo tras él, y a Dani Dines, que paraba el crono en 25.15. De lo que fue esta prueba, de lo que ha sido la pretemporada, de lo que va a ser el resto de la temporada de Eduardo Gómez, vamos a hablar con el propio Eduardo, que nos atiende al otro lado del teléfono. Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rubén, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, de tenerte de nuevo, que al final entre unas cosas y otras estaba repasando la última vez que hablábamos, bueno, pues conseguía ese doble bronce en los campeonatos de Andalucía, ruta y crono, y me decías que la última parte del año la ibas a enfocar a correr vueltas como la de Valencia o Zamora. Por ponernos un poco en contexto, ¿cómo transcurrieron esos últimos meses del año 2024, Edu? Pues la verdad que los últimos meses del 2024 fueron bastante bien. Al final la vuelta a Valencia no pude correrla por un problema mecánico que tuve que quedarme allí en casa. Pero bueno, pude seguir entrenando y sobrellevando ese problema. y la Vuelta a Zamora tampoco pudimos correrla con el equipo, pero bueno, sí tuve otras carreras en las que tuve un buen desempeño y acabé la temporada contento. Uh-huh. Y luego, pues, tras acabar la temporada, un pequeño descansito y vuelta a la carga, que había que preparar la temporada de 2025. El descanso, a ese nivel a los que os movéis ustedes y demás, el descanso que al final es fundamental, ¿no? También en los periodos de descanso, ya no solo dentro, ¿no? Una vez que estás metido de lleno en la pretemporada y demás, pero esos periodos, tanto para el cuerpo como para la mente, ¿no, Edu? Claro, es casi más importante el descanso psicológico, el descanso de la competición, del estrés de la propia competición, de los viajes, que físico, porque al fin y al cabo un descanso físico sí lo puedes hacer una semana, incluso menos, pero es importante el descanso psicológico, hacer otras actividades, yo que sé, a mí me gustaba mucho el senderismo o correr un poco para la mente, para descansar la mente también. Uh-huh. Edu, y es que el año 2024, a nivel de kilómetros de carretera, ya no digo de bicicleta, sino de desplazamientos y demás, quizás fue, o sin ninguna duda, ¿no? Fue el más exigente para ti, es lo que llevas, ¿no? Sí, la verdad que el año 2024 ha sido un no parar, tanto de competiciones, como tú dices, como los propios viajes, ya que las competiciones pues eran bastante de lejos de mi lugar de residencia habitual y eso, pero bueno, se sobrellevaban bien con los compañeros de equipo y gracias que no hemos tenido ninguna lesión, ninguna caída importante y hemos podido llevar calendario bien. Qué importante es que en un periodo de ausencia de lesiones te acuerdes de eso, ¿no? De que te están respetando, que muchas veces solo pensamos en eso cuando nos lesionamos, ¿eh? Ahí está, muchas veces no valoramos lo que es poder entrenar día a día, poder, al fin y al cabo lo hacemos por disfrute. Yo se lo digo a mucha gente, de que yo, a mí me gusta montarme en la bici, a mí no es que me guste competir, yo compito porque me gusta la competición, me encuentro fuerte, por así decirlo, pero a mí me gusta subirme en bici día a día, y cuando te lesionas y no puedes hacerlo, o viene incluso un día de mal tiempo como hoy, pues ya te sientes un poco frustrado y dices, ya hoy no voy a poder llevar a cabo mi entrenamiento, ya, pero bueno, al fin y al cabo siempre hay otras opciones y siempre lo acabo sobrellevando. Es que el rodillo está bien, pero para según en qué caso y muy dosificado, ¿no? Muy en muy pequeñas dosis, ¿no, Edu? Claro, el rodillo está bien como complemento, está claro que si no tienes tiempo, si sales de trabajar de noche, pues está claro que no vas a salir a la calle con la bici, o un día incluso de viento, de lluvia, en la que puedes perder más que ganar si sales a la calle, pues por meter una hora de rodillo no pasa nada, aunque el rodillo es una máquina de tortura en la que el tiempo pasa muy lento. Oye, Edu, que leía en redes que lo de este fin de semana no ha sido sino la confirmación de las buenas sensaciones de la pretemporada. Sí, efectivamente, la verdad que llevo desde el mes de noviembre entrenando bastante bien. Este último mes de diciembre y el propio mes de enero, pues he estado realizando bastante entrenamiento, haciendo buenas semanas y haciendo buenos entrenamientos y me encontraba muy bien. También estoy de forma física quizás en uno de los mejores momentos y pues este finde he podido plasmarlo allí en la subida de Canillas. Creí un poco, pues, para coger un poco de ritmo de competición, porque también me iba a encontrar con bastantes amigos, y qué mejor que aprovechar la mañana de domingo, pues, exprimiendo un poco al cuerpo y disfrutando. Porque, claro, al final, dos cuestiones, ¿no? Necesitas confirmar esas buenas sensaciones, y lo hablábamos fuera de micrófono, Edu, la competición te da ese puntito más, ¿no? Ese punto extra con respecto a los entrenamientos, ¿no? Claro, al fin y al cabo, entrenando sí, puedes intentar llevarte al límite tú mismo, pero no tiene nada que ver como que te lleven al límite a ti, ¿sabes? Si te llevan al límite a ti, siempre vas a sacar un punto más, y eso al fin y al cabo es lo que marca la diferencia. Por ello es tan importante pues enfrentarte a oponentes que estén más fuertes que tú, ya que te van a hacer mejorar. Y rivales de envergadura, ¿no? Este fin de semana en Málaga, en esa novena subida ciclista a Canillas del Aceituno. No sé si la conocía o qué prueba te encontraste, Edu. No, yo la subida no la conocía, yo por aquella zona no había estado nunca. Y la verdad que me sorprendió bastante para bien. De hecho, lo que hice por la mañana fue dejar el coche abajo en Vélez, está al lado de Vélez, Málaga, ese pueblo. Uh-huh. Dejé el coche en Vélez y me subí en bici calentando, reconociendo la subida, y la verdad que la subida me gustó bastante, porque era una subida bastante dura, sin descanso, una carretera bastante buena, buenas vistas, y la verdad que estaba bastante chula. Uh-huh. Y luego, en cuanto a la organización, ¿es similar a la de otros circuitos que a lo mejor has conocido anteriormente? Sí, la organización era bastante similar. Al principio quizás decíamos una bajada que era un poco peligrosa, pero bueno, íbamos neutralizados. Y no parábamos y se daba el pistoletazo de salida, pero sí, más o menos todas las subidas tienen una organización similar. Uh-huh. Y estaba viendo yo, Manuel Maestra, que fue un poco tu gran rival en la prueba, que yo hasta entonces lo tenía ubicado como compañero de equipo, pero veo que no, que ha cambiado esta temporada. Efectivamente, este año ya tenía que competir, ¿no? Aunque ya sabes que con tantos kilómetros que hemos compartido en carrera, uh-huh, el año pasado, pues es un gran amigo. Y eso, yo sabía que él iba a ser uno de los principales contendientes a pelear por la victoria. Y ya, pues, una vez aceleramos el ritmo, ya nos quedamos Manu Maestra, otro chaval y yo. Ya apreté yo un poco para intentar soltar al otro chaval, y ya nos quedamos Manu y yo los dos solos, ya hablamos entre nosotros, y me dijo, Edu, tú ganas, no sé qué. Y yo ya, pues, puse un ritmo fuerte para intentar también que saliera un buen test, y ya pues llegamos los dos juntos a meta, y él me concedió pues el privilegio de pasar por meta primero. Era la duda que tenía, porque viendo los tiempos, ¿no? Al final por medio segundo le gana, era la duda si habéis disputado el sprint o no, pero bueno, lo cierto es que, como bien decía, no es lo mismo llevarte al límite que te lleven al límite, y sabías que, bueno, en el momento que te relajaras, si no era Manu, era el tercero, el que venía por detrás, que os iban a dar caza, ¿no? O sea, que había que dar el todo por el todo. Ahí está, efectivamente. Ya cuando la carrera se seleccionó, de hecho al principio yo íbamos en un pelotón bastante grande, y de hecho la subida nosotros la hicimos de una forma más progresiva, es decir, hasta que la gente no empezó a arrancar o algún oponente atacó, pues no nos pusimos verdaderamente a tope. De hecho, los primeros 5 minutos de subida íbamos a verlas venir, ¿sabes? Sí. A ver lo que hacía la gente. Y ya cuando nos pusimos a tope, ya nos quedamos los tres solos, y yo ya iba mirando para atrás para que no nos pillara nadie, y al final pues pudimos mantener el ritmo y llegar los dos arriba con un buen colchón, no sé si fueron 20 o 30 segundos de margen. Sí, 20 segundos, el tercer clasificado, el tercer clasificado fueron 15, el siguiente 20 y ya luego los otros un poco más. No sé si en el caso de que estos corredores, estos perseguidores hubieran apretado un poquito más, si había piernas para un poquito más, Edu. A ver, había piernas para un poquito más, pero ya llegamos arriba al pueblo, ya llegaba como una circunvalación, que era ya un llaneo, una ligera bajada, y luego otra vez una subida hasta llegar al centro del pueblo. Ya quizás ahí ya nos relajamos un poco y no fuimos al 100%. A ver, seguíamos apretando, pero no fuimos al 100%. Sí, controlando un poco la distancia. Lo digo porque 15, 20, 30 segundos en estas distancias, en estas pruebas de unos 19, 20 kilómetros, puede ser mucho, pero también puede ser poco. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque es verdad que lo puedes tener ahí controlado, sabiendo tú nada más que tú, ¿no? Sabes las piernas que tienes en esos momentos, pero que también en el momento de que veas que por detrás te aprietan, si es verdad que tú vas un poco más al límite, pues al final no es tanta diferencia. O sea, no sé si lo entiendes así o si soy yo el que lo entiende mal. Que puede ser un arma de doble filo esta distancia, esta diferencia. Date cuenta, en la subida con los porcentajes que había, un 6, 7, 8%, una diferencia de 15, 20 segundos son 100, 150 metros. Uh-huh. O sea, al fin y al cabo, vas mirando, yo me acuerdo que miraba para atrás y decía, buah, si están todavía cerca, digo, hay que seguir apretando. Pero vamos, que bien, porque Si, por ejemplo, yo tenía la capacidad de mirar hacia detrás y analizar cómo iba la carrera, todavía tenía un puntito más por sacar, ¿sabes? Mm-hmm. Bueno, pues. Y la verdad que estoy muy contento con el planteamiento que hice de carrera, porque leí bien leí bien la carrera, a ver, en una subida es fácil. Luego lo complicado es leer una carrera en un pelotón de 150 a 100 personas en las que hay 50 que pueden escapar. Eso también te lo da ya la experiencia, ¿no, Edu? Claro, al fin y al cabo yo este año que he competido tanto, pues también he aprendido mucho. He aprendido mucho a leer las carreras. Al principio cuando eres novato no tienes ni idea. No tienes ni idea de cuándo se puede ir una fuga, de si la fuga va a ser buena o no, de si es mejor que te quedes atrás y vayas guardando, de si tienes que desconectar durante 20 minutos porque no puedes ir en tensión durante 3-4 horas. Eso también por lo que, Edu, porque también es verdad que has comenzado en el ciclismo relativamente un poco más tarde que a lo mejor otros compañeros, ¿no? Y rivales con los que te enfrentas. Evidentemente hay otros ciclistas que otra gente, ¿no? Que comienza más joven, pero sí es verdad que el grado de madurez de un ciclista llega después que en otros deportes. Claro, es súper importante, tanto por la experiencia de competición que va ganando, como también por la edad. Yo, al fin y al cabo, tienes que tener una mentalidad en el ciclismo distinta a otros deportes, que también te la va dando el propio entrenamiento y la propia competición. Tienes que tener una mente fría en algunos momentos y también luego ser capaz de tomar decisiones rápidas. Uh-huh. Y sí, así es la cosa. Uh-huh. Bueno, ¿cómo te planteas o cómo se presenta este año, 2025? Pues este año pues intentar mejorar en la medida de lo posible del año pasado. A ver, el número de competiciones va a estar complicado, porque este año no voy a correr las carreras de Copa de España. Uh-huh. Las carreras de Copa de España son sub-25, y ya este año cumplo yo 25. Así que me tendré que conformar con el resto del calendario nacional, que no es poco, y pues intentar mejorar lo del año pasado, y si puedo conseguir alguna victoria en otra carrera, quizá con algo más de entidad que la de este pasado fin de sin desprestigiar para lo que lo que para mí supone pues ganar mi primera carrera de bici, pues sería perfecto. Uh-huh. ¿Te ves mejor o te tienen más preferencia por carreras de un día o por vueltas de 3-4 días? A ver, quizás se me dan mejor las vueltas porque yo la verdad que recupero bastante bien. De hecho, yo quizás empiezo ahí bien con cierto grado de fatiga, pero las carreras de un día también son importantes. Y si son carreras de un día y con un perfil montañoso, un perfil duro, todavía mejor. Uh-huh. Bueno, pues, ¿y entre ellas cuáles están ahí ya apuntadas en rojo en el calendario? Pues, por ejemplo, yo tengo me gusta bastante el mes de julio, la Vuelta a Ávila, una vuelta que es bastante dura. Y luego también, pues otras carreras nuevas que haré este año, que no pude hacer el año pasado quizá porque me coincidían con algunas carreras de copa, pues a seguir descubriendo carreras y descubriendo sitios nuevos, que al fin y al cabo es lo importante. Sí. También que cada sitio nuevo que vayamos pues ir descubriendo la geografía nacional, que a este paso vamos a descubrir toda España con la bici. Para escribir un libro, ¿no? Cuando pasen los años. Edu, este año, con la salida de Manuel Maestra, que era uno de los principales o primeros espadas, ¿no? De este brócoli mecánico Sakata Lorca, no sé si eso también te pone en una situación en el sentido de ser más líder en muchas de las pruebas a las que acudáis. Sí, efectivamente, pues Manu tenía un papel importante dentro del equipo, se lo había ganado a pulso después de todos los años en los que había estado, ya que era una persona que siempre lo luchaba, no sé, que tuviera algún problema de cierta índole, algún problema mecánico, alguna caída, y siempre tenía buen rendimiento. Y yo eso, después del año pasado que hice, de contento por tanto por mi rendimiento como por la confianza que depositó el equipo en mí, pues este año tendré que dar un pasito más y afrontar, pues, tener el papel de líder en las carreras de un día, quizás, porque se juegan varias bazas, pero siempre dar callo y mostrar buen buen rendimiento en las competiciones. Uh-huh. Estaba pensando en eso que me decía de la Copa de España y lo que estábamos hablando de la experiencia. Y la Copa de España, es verdad que por resultado era muy difícil, pero sí que te ha dado una experiencia en unas carreras que son completamente diferentes a las que, pues ya no solo por el nivel, me refiero a en cuanto a estrategia, en cuanto a la jungla en la que se convierte una prueba de Copa de España en relación a esta subida ciclista, por ejemplo, de Canillas del Aceituno y el resto de pruebas que no son de Copa de España. Había una gran diferencia en todo eso, ¿verdad? Claro, al fin y al cabo las pruebas de Copa de España son prácticamente un pelotón semiprofesional en el que tienes que ir siempre pensando en mantener la posición y peleando la posición. Luego, en cuanto la carretera se ponga para arriba, pues ir sufriendo, aguantar ahí con los mejores. Y la verdad que eso te da luego, pues, tanto a nivel físico, te da un mejor rendimiento, como luego a nivel psicológico, pues eres capaz todavía más de tolerar ese sufrimiento, de tolerar muchas veces el dolor que tienes que pasar y padecer para aguantar en el grupo. Y la verdad que sí, que es constante aprendizaje. Totalmente. Edu, que no te he preguntado en cuanto a entrenos y demás, ¿quién te lleva? No sé si lo llevas incluso tú, cuéntame. Actualmente estoy con un preparador de mi equipo, sí. Que es un chaval que me llevo bastante bien con él. Sigues con el mismo, ¿no? Cuando empecé en el ciclismo, no, mentira, cuando ya cambié, por así decirlo, el ciclismo, me pasé al ciclismo ya de forma definitiva, sí. Pues... Y para empezar a competir yo sabía que el ciclismo iba a ser algo totalmente distinto y tenía que tener algo más pautado también para estar yo un poco más organizado, ¿sabes? Uh-huh. Porque al fin y al cabo cuando yo me entrenaba por mi propia cuenta, pues bien, pero ya que empecé a estudiar fisioterapia, también los propios atletas que yo llevo, pues siempre me dejaba yo para lo último. Digo, necesito a alguien que me cambie un poco el concepto y que también que me saque a mí más rendimiento todavía. Y la verdad que estoy súper contento con él. O sea, que sigues con el mismo. Es la misma persona que te está llevando estos años atrás, ¿no? La misma persona. Pues, Edu, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Yo sin preguntarte, ¿la vuelta al ciclismo ya es definitiva? O sea, ahora mismo a corto plazo no contempla, ¿no? No sé si atletismo... A corto plazo me mantengo en el ciclismo. Por suerte ahora, pues puedo, yo qué sé, tengo tiempo, al fin y al cabo, para el ciclismo, y más si compite a cierto nivel, pues necesitas tiempo para realizar los entrenamientos. Tengo tiempo de momento, así que quiero explotar este rendimiento en el ciclismo, y quizás luego cuando ya vaya teniendo menos tiempo, pues habrá que volver a correr o habrá que volver a duarlo. La verdad que también tiene uno ganas, ¿sabes? Después de la base que te crea la bici, pues tiene una gran base sobre la que trabajar luego y volver a reventar esas marcas personales. Y tienes esa duda, ¿no? ¿Y qué pasaría, no? Sí, ¿no? ¿Y qué pasaría si ahora, pues, no? Y además estás en la edad en la que estás que te comen lo que te echen y está, siempre estás ambicioso, sí. Porque, por ejemplo, tengo muchos amigos, tanto ya de la bici como del atletismo, de las carreras, los veo corriendo, he hecho tal marca, he hecho no sé qué, y siempre pues, me gusta picarlo y yo también me pico como diciendo, ah, yo es que porque ahora estoy en bici, que si no te reventaría corriendo. Bueno, pues Edu, que sigas disfrutando de la bici, si al final es lo que te da esa alegría, que habrá tiempo para todo y a buen seguro que para reventar esas marcas, ¿no? Mejorar esas marcas. Fíjate que estaba acordándome en estos días de ti, porque este fin de semana se ha celebrado también la maratón, la media maratón de Sevilla, de la cual, bueno, posees, creo, si no recuerdo mal, la mejor marca de un ubriqueño en esa distancia, con 1:07 algo, ¿no? Y efectivamente, 1:07:36 pude hacer ese día en Sevilla, que no. Precisamente. Estuvo lloviendo allí y cuando yo corrí pues hizo bastante fresco, pero la verdad que hizo muy buen día. Pero que eso yo también hablo con mucha gente sobre eso, de que la capacidad de sufrimiento que te da la bici, que a cualquier otro deporte, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente y se lo digo, digo, si es que como voy al límite o como me llevan al límite en bici, luego quizás es que voy a ganar corriendo, más allá de la dimensión, yo qué sé, fisiológica o física, la dimensión psicológica, que es súper importante también, claro, en el deporte de resistencia. Totalmente. Pues Edu, de eso y otras cosas hablamos en otra ocasión, que te he robado mucho tiempo, un buen rato, pero sí me gustaría dejarte la última para ti, para que añadas lo que quieras. Pues nada, eso, que este año pues intentaremos mejorar lo del año pasado, que seguiremos disfrutando del deporte y todo lo bonito asociado al deporte, y de que eso, de que muchas gracias por este ratito que hemos echado, Rubén. Pues como siempre, aquí estamos dispuestos para contarlo, para seguir conociendo acerca de lo que vayas viviendo y disfrutando con el mundo del deporte. Edu, gracias y un abrazo. Venga, un abrazo. Y nosotros, que con esto vamos a poner el punto y final a esta tarde de martes 28 de enero, en la que hemos tenido un poco de todo, carnaval, música, deportes, en nada llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros volvemos mañana, miércoles, a partir de las 3:30 aquí con la tarde. Gracias por estar ahí un día más, hasta entonces. Chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up.